no te importó besar otra boca y otros labios mientras yo, la tonta de siempre, caí en tu juego. Qué ilusa soy. La foto esa con tus amigos no son de hoy. Si esta casaca la tengo aquí en la habitación. Ya me cansé de ser la otra, la tonta, la idiota, la que lloraba en casa. Ahora se va pa' el baile sola. La tonta, la idiota, esa que tú engañaste. Nunca más. Que contarte y todos los caminos me resultan tristes. Tu silencio me enseñó que siempre fui un cobarde y ya no estoy a tiempo de arrepentirme. Entonces hoy acepto que no sientes nada y que tienes a otro durmiendo en tu cama. Todo lo que tuvimos ya no lo sentías. Si me decías no me importó besar otra boca y otros labios mientras vos, la misma de siempre, me perdonaba. Qué iluso soy, yo que pensaba que las mentiras eran de amor, y vos cansada de tropezar con el mismo error. Ya me cansé de ser la otra, la tonta, la idiota, la que lloraba en casa. Ahora se va pa' el baile sola. La tonta, la idiota, esa que tú engañaste. Bailando con otro, pero pusieron el disco que era de nosotros. Me miraste a los ojos, te reíste, ya con eso todo me dijiste. Pensaba que me superaste porque no volviste. Al parecer la nena no me olvidó, sigue pendiente. Quiere esquivarme pero es que la tensión se ve, se siente. Si te preguntan que si ya me olvidó, dice que sí, te miente. Es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Sí, sí, no hay más. Y hay cumbia, dale. Junto a la penúltima. Quedaron cosas pendientes, una noche caliente, una cena romántica. ¿Por qué me ves diferente delante de la gente? Te haces la antipática. Sincera, que te hago falta, bebé, que no te llena con nada, que me olvidaste, juré. Al parecer la nena no me olvidó, sigue pendiente. Quiere esquivarme pero es que la atención se ve, se siente. Si te preguntan que si ya me olvidó, dice que sí, te miente. Es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Más dice, si hay amor que puede